Estos son los titulares del lunes 20 de junio. Un terremoto de magnitud 5,0 sacude el centro de Japón el lunes tras el potente sismo del domingo. Rusia afirma que ha tomado el control de un poblado en las afueras de Severodonetsk, este de Ucrania. China elige al nuevo número 2 de la administración de Hong Kong. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Melissa Enríquez. Un fuerte terremoto sacudió el centro de Japón en la mañana del lunes, después de un sismo algo más potente ocurrido en la misma región el domingo. El lunes a las 10:31 de la mañana se registró un temblor de magnitud 5,0 en la península de Noto, prefectura de Ishikawa, situada en la costa del Mar del Japón. No se ha emitido alerta por tsunami. En la ciudad de Suzu, el sismo tuvo una intensidad de 5 fuerte en la escala japonesa del 0 al 7. La Dirección de Meteorología detalló que el temblor tuvo su hipocentro a una profundidad de 14 kilómetros. Este terremoto tuvo lugar tras uno de magnitud 5,4 que sacudió la misma región el domingo, en el que 6 personas resultaron heridas. La Dirección de Meteorología ha estado advirtiendo de la posibilidad de que ocurra otro potente temblor en la región de Noto en el transcurso de esta semana. Un representante de la dirección dijo que la actividad sísmica se ha estado intensificando en la región durante más de un año y que es probable que estas condiciones continúen por cierto tiempo. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que sus tropas y las fuerzas prorrusas en Ucrania han tomado el control de un poblado en las afueras de Severodonetsk, en el este del país. El ministerio hizo el anuncio el domingo. Las fuerzas rusas están intentando rodear Severodonetsk como parte de los esfuerzos por controlar en su totalidad la provincia oriental ucraniana de Lugansk. Según la cartera, se dispararon misiles balísticos de corto alcance Iskander contra un taller de reparación de tanques situado en la provincia de Kharkov, también en el este. Agregó que se utilizaron misiles de crucero Kalibr para atacar instalaciones militares en la provincia oriental de Dnipropetrovsk, donde murieron más de 50 personas, incluyendo oficiales de alto rango del ejército ucraniano. El gobernador de Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, escribió en las redes sociales el domingo que un ataque ruso con misiles había ocasionado un enorme incendio en un depósito de combustible y había dejado un saldo de 2 muertos. En una entrevista con un medio de comunicación ucraniano publicada en una red social el domingo, el gobernador de Lugansk, Serhiy Haidai, dijo que Rusia controla la mayor parte de Severodonetsk y que está concentrando sus fuerzas tanto dentro como en los alrededores de la ciudad. La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón confirmó que 5 buques de la Armada rusa navegaron del Océano Pacífico al Mar de la China Oriental, pasando por aguas entre 2 islas de la prefectura japonesa de Okinawa. Detalló que las embarcaciones navegaron el domingo por la tarde entre la isla principal de Okinawa y la isla Miyakojima, en el sudoeste de Japón. El miércoles se había avistado a los barcos al sudeste del cabo de Erimo, en la prefectura de Hokkaido, la más septentrional de Japón. Posteriormente se desplazaron en dirección sur a aguas frente a la costa de la prefectura oriental de Chiba y se aproximaron a las islas Izu antes de pasar entre las islas de Okinawa. Su trayectoria cubrió casi la mitad del perímetro del archipiélago japonés. Según fuentes en el Ministerio de Defensa de Japón, los buques aparentemente participaron en el ejercicio de gran envergadura que el Ministerio de Defensa de Rusia había anunciado para este mes en el Pacífico. Las autoridades de defensa de Japón se mantienen alerta y dispusieron que se continúe la vigilancia. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. La agencia de noticias estatal de China, Xinhua, informó el domingo que el gobierno ha asignado a Eric Chan el puesto de secretario en jefe para la administración de Hong Kong. Chan se desempeña actualmente como secretario general del Comité para Salvaguardar la Seguridad Nacional en Hong Kong, órgano creado tras la introducción de una Ley de Seguridad Nacional para el territorio en 2020. El nombramiento de Chan tras la victoria de John Lee Ka-chu en las elecciones para el cargo de jefe ejecutivo de Hong Kong aparentemente refleja la postura de Pekín de que la seguridad nacional es un asunto de máxima prioridad. Chan forma parte de una lista de individuos sujetos a sanciones impuestas por Estados Unidos en 2020, al igual que Lee y la actual jefa ejecutiva Carrie Lam. Washington acusó a los tres de socavar la autonomía de Hong Kong y restringir la libertad de expresión y asamblea de los ciudadanos. La ceremonia de investidura de Lee tendrá lugar el 1 de julio, misma fecha en que se celebrará otro evento en ocasión del 25 aniversario de la entrega del territorio de manos del Reino Unido a China. La alianza centrista del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sufrió un duro revés el domingo en la segunda y última ronda de las elecciones parlamentarias y perdió la mayoría en la Asamblea Nacional. La primera ronda para elegir a los 577 miembros de la Asamblea se había llevado a cabo la semana pasada. El Ministerio del Interior de Francia anunció que el partido de Macron, La República en Marcha, y sus socios de coalición han conseguido 245 escaños, considerablemente menos que los 345 que poseían antes de las elecciones. Una coalición formada principalmente por políticos de extrema izquierda se ha convertido en la mayor fuerza de oposición con 131 puestos parlamentarios. El partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional, liderado por Marine Le Pen, quien fue derrotada por Macron en la elección presidencial de abril, se adjudicó 89 escaños, un brusco aumento respecto de los 6 anteriores. Se prevé que los resultados de las elecciones hagan más difícil a Macron llevar adelante su programa político durante los próximos 5 años. Las elecciones parlamentarias tuvieron lugar en medio de crecientes críticas a la coalición gobernante por el pronunciado encarecimiento de la gasolina y otros artículos de necesidad cotidiana. Los partidos de oposición propusieron medidas para poner freno a la subida del costo del combustible y bajar los impuestos, con lo que obtuvieron el apoyo de la población rural de bajos ingresos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.